muy buenos días. Bueno, amigos, pues bienvenidos después de un día de lluvias como el de ayer, todo el día lluvia, y mi podcast en movilidad desde Villanueva. Felicitamos al señor Manu Wire por su espectacular pole. Bueno, dejamos la música y nos lanzamos directamente a desarrollar el tema. Hay una película que se llama Animal Factory, una película que se llama Animal Factory, que ya tiene años, pues era una película del 2000 o por ahí, no recuerdo bien cuándo. Y en la película, pues aparecía un chaval que lo pillaban por posesión de drogas, lo metían en la cárcel, y ahí en la cárcel pues se encontraba con lo que es la vida carcelaria y todas las movidas que había. Y ahí hay un Willem Dafoe, que es el preso, el convicto veterano, que lo apadrina, lo toma bajo su pupilaje y lo hace su protegido. Y además pues le enseña, ¿no? Le enseña un poco lo que es la vida, la cárcel, y también un poco su filosofía. Y es curioso, me hace gracia, me resulta irónicamente gracioso, como el personaje de William Dafoe, pues de vez en cuando hace arengas contra el Estado, y hace arengas contra el Estado por una sencilla razón. Dice que el Estado se ha vuelto opresor, totalitario, que lo controla todo, y que claro, con tanto control electrónico de las tarjetas de crédito, cualquiera toma la vida de delincuente. En realidad, lo que está diciendo es, con tantos controles, es imposible ejercer la innoble profesión de delincuente porque te van a pillar, porque hay cámaras de seguridad y porque hay control de pagos, control bancario, etcétera, etcétera. No es una apología de la anarquía, es una apología de la vida criminal. Si ese mismo discurso tuviera que hacerlo hoy en día, todavía tendría más razones. Hoy en día ser criminal es una profesión de riesgo porque la policía y el Estado de Derecho, tienen muchos más recursos para perseguir el crimen. Es más, si hoy tú quisieras ser criminal, tendrías que prescindir de ciertas cosas, como por ejemplo del teléfono móvil, o usarlo con muchísima cautela. Por supuesto, olvídate de redes sociales y de disfrutar de los servicios de Facebook. Y todo esto viene a colación de la declaración del Mark Zuckerberg en el Congreso de los Estados Unidos, donde se puso bajo la lupa los acuerdos de usuario de Facebook, la privacidad y todo eso. Y todo esto viene a colación tras un artículo, creo que de Shataka, donde un redactor de Shataka se dedica a mirar todo lo que Google o todo lo que Facebook sabe de ti, que es mucho. De hecho, no es difícil encontrar acceso a tu historial de Google, donde Google graba tu voz en las búsquedas de voz. Graba tu voz y queda todo guardadito. Donde Google, haciendo uso de el GPS de tu teléfono, guarda por dónde te has movido. Y eso es nuevo, Google, haciendo uso de las fotos y de las etiquetas de tu foto, no solo guarda dónde has estado, sino además te da las fotos que has hecho en cada lugar. Es que lo sabe todo de ti. Y si llevas una pulsera cuantificadora, como llevo yo, que llevo el smartwatch S3, el Gear S3, pues también sabrán tus pulsaciones, tus entrenamientos y tus comidas. Y si esos datos se los venden a mi aseguradora, pues sabrán si soy un tío sedentario o si como mucho o poco. Y me hace gracia cuando Samsung Health me dice, ¿quieres participar en retos? Controlar tu ingesta de cafeína o de agua, registrar las comidas que haces. Y toda esa información es valiosísima. ¿Cuántas aseguradoras pagarían por tener esa información y decir, a este tío no le hago un seguro, a este tío le voy a hacer una oferta sabrosilla y luego lo voy a poner en mi publicidad? Mira, fulanito, es muy sano y el seguro le vale menos que a ese tío que es un sedentario obeso y tiene más pinta de que me va a salir caro. Así que, a ver, esto no es nada nuevo. Nosotros los que nos manejamos en el mundo de la tecnología ya sabemos de qué va esto. Y además, sabemos que es imposible luchar contra esto. O sea, Facebook no va a desaparecer. Google no va a desaparecer. No sé qué cataclismo tiene que ocurrir. Y como decía, el chico de Mixio, Alex Barredo, al final Google va a entrar en China, Facebook va a entrar en China, y lo que el gobierno chino les pida, pues van a hacerlo. Y lo que la CIA les pida y la NSA les pida, van a hacerlo. Ya tienen leyes que lo permiten. Y si dentro de poco pues más gente se suma al carro, imaginaros, ¿no? La DGT. Que la DGT en España es, bueno, es el organismo oficial que se ocupa del tema del tráfico, la regulación del tráfico, multas, radares, todo eso. Que la DGT tuviera acceso a Facebook de los usuarios y supiera, pues, dónde vas, supiera si tienes una velocidad inadecuada, que esto ya se puede saber, supiera si estás utilizando el teléfono móvil mientras estás haciendo un desplazamiento o haciendo una foto imprudente. Mirad cómo voy. Voy a toda pastilla. Bueno, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si a lo mejor en España sacan una ley diciendo Facebook, estás obligada a darnos la información de ciertos conductores sobre los cuales tenemos la sospecha de que son imprudentes. Y si centralizamos todos los datos, pues por ejemplo con el registro de vehículos, con Hacienda, con bancos, y si Hacienda pide acceso a Facebook y accede a transacciones, a fotos de tus bienes, si sabe dónde pasas la noche, si es una vivienda habitual, si es ocasional, bueno, increíble, ¿no? Increíble. Ahora mismo no se cruzan datos, o sea, ahora mismo Facebook tiene los datos, pero en el momento que los estados digan, yo también quiero comer tarta, o sea, yo no quiero que la tarta sea para vosotros, pues amigos, bienvenidos al utópico estado, al distópico estado estalinista de 1984. Y poco más. Con estos infelices pronósticos me despido hoy, deseándoos un feliz día, manteneos abrigados, calentitos, y sobre todo tened cuidado a ciertas horas del día porque Converso está realizando simulacros del test práctico de conducción. Estoy a tope, estoy on fire. ¡Vidas en red! Un saludo a todos y que tengáis un excelente día. When I die and the name of